lo traerá a un lugar que no hay luz, hojas de un árbol que el viento moverá, como si un alma tuviera ya días grises, días sin sol, con la esperanza que has de volver. ¡Llora, guitarra! Volver.